Primeras tres diferencias que se te vengan ahí a tu sinapsis router mental. Bueno, lo primero es lo comunitario, ¿no? O sea, de por sí el despliegue de la red lo hace la propia comunidad. Todas las personas que participan. Nicolás Echanis, desarrollador de Internet comunitaria. Y todas pueden ayudar a todas las demás. Entonces, el diseño del dispositivo, del router y del software que usa el router está pensado para que personas que no tienen conocimientos técnicos lo apropien muy fácil, ¿no? Como de repente pasa con un celular, ¿no? La gente agarra un celular y lo usa, digamos. No hay demasiada estudio, instrucción para que lleguen a usarlo. La idea con los LibreRouters es un poco conseguir eso a nivel despliegue de red, que es todo un desafío porque no es que hay muchas otras alternativas que hagan lo mismo. Es más o menos único, digamos, el diseño este. Entonces, lo que permite eso es que básicamente la gente se sube al techo, instala el aparato en un caño, mueve la antena para que mire a un vecino. Oriente su antena hacia el vecino. Antena, claro. Y se pongan de acuerdo, ¿no? Como con el otro vecino, la otra vecina. Ocurre que, por ejemplo, una de las instrucciones que damos es usar esta hora, un poco más tarde, cuando se empiezan a ver las luces artificiales. Ajá. Usar luz artificial para cuando tenés que alinear un nodo que está de repente a un kilómetro de otro, por ejemplo, y no tenés muy claro para dónde tenés que mirar. Cuando todavía hay suficiente luz de sol para ver el paisaje, las casas y demás, pero ya no hay tanta luz de sol que no nos permite ver las luces artificiales, te subís al techo con una linterna, apuntás al otro para el lado que pensás que está el otro hace lo mismo, y ahí registrás, ah, ok, tengo que apuntar en esta dirección, ¿no? Y esas actividades de techo, para nosotros ya son una cosa muy importante. Como la gente no está acostumbrada, primero que nada, a subirse a sus techos a mirar alrededor, y ya solo el hecho de subirte a tu techo y decir, ah, mirá, veo la casa de Carlito, veo la casa de fulanita, y ¿no? Y darte cuenta de tu paisaje, dentro de los ejercicios que hacemos cuando la gente empieza a aprender a esto de armar redes comunitarias, es que hacemos croquis. Así, un mapeo. Es que ahí es un dibujito a mano que hacen, digamos, como casi un dibujo infantil, digamos, ¿no? Dibujo una casita, un arbolito, un palito, acá hay una montañita, ¿no? Y cada casa hace su croquis y dice, bueno, para este lado tengo la vista bloqueada, para este lado tengo la vista abierta y veo la casa de tal otro, y allá y acá, y después hacen un mapa más grande y, bueno, este croquis va acá, este croquis va allá, este croquis va acá. Después tiran líneas y deciden, bueno, esta en casa se va a conectar con esta, la otra con aquella y la otra con la de más allá. Y la red va creciendo orgánicamente. Ajá. Que esa es otra característica muy particular de estas redes. Las redes de proveedores privados, sí, son centralizadas. Claro. Ya sean cableadas o sean inalámbricas, son centralizadas. Hay un punto de donde sale y se distribuye en forma de estrella hasta las casas de sus clientes. Y en el mercado a eso lo llaman última milla, que por un lado es milla, que es como, ¿qué es eso? Para nosotros, ¿no? ¿Y por qué la última? Nosotros decimos que nosotros creamos el primer kilómetro de red. Ajá. Porque es el primero, ¿no? O sea, la red nace de los dispositivos de las personas. El contenido de la red y quienes miran la red y participan de la red somos las personas. Lo demás es la autopista, ¿no? Cuando vos pensás en el sistema de rutas, sí, vos no te subís a una ruta para no ir a ningún lado. Lo importante no es la autopista, lo importante son los destinos. Voy de Córdoba a Rosario, voy de tal lugar a tal lugar, voy de lo de mi abuela al colegio, ¿no? Entonces esto es de nuevo lo mismo, es eso, revalorizar los extremos de la red. En los extremos está el valor real de la red. Una autopista que no conecta nada no tiene ningún valor. Lo que pasó durante años con la red de fibra óptica de Arsat. Estaba desplegada miles y miles de kilómetros, pero no conectaba nada. Bueno, eso no tenía ningún valor real. Ahora, que ya está bastante iluminada, bueno, ahora tiene sentido, ¿no? Autogestión informativa, eso es lo que de alguna manera estás planteando. Te recuerdo ahora un cuento de Borges donde mencionaba la esfera de Pascal, en donde la información estaba distribuida por todas partes. Una esfera donde no tenía centro o su centro estaba en todas partes. Mira, Nicolás, no te quiero molestar más, porque estás trabajando mucho, estás a full con esto. ¿Alter Mundi es posible? ¿Otro mundo es posible a partir de esto? Bueno, el eslogan, digamos, de Alter Mundi es la pata tecnológica de ese otro mundo posible. Así que, bueno, nuestra apuesta sí va para ese lado. Llevamos como un par de décadas construyendo tecnología y tratando de empujar un poquito la manifestación de ese otro, de algún otro mundo posible. Así que, bueno, por lo menos algunos pasitos definitivamente se pueden dar y se materializan. Y esto es un ejemplo. Lo que está pasando hoy acá. A mí me entrevistan poco porque lloro mucho. Lo que está pasando hoy acá es muy significativo, porque nosotros peleamos por años para que se entienda en el mundo. Yo, así como aparezco ahora con mi suétercito rojo, también aparezco en una conferencia en Ginebra, en la ONU, explicando con un suéter rojo más caro, con este mismo suéter rojo que va a todos lados, diciendo: hay que asignar fondo de servicio universal, que es plata que administran los estados, claro, a las redes comunitarias para que se despliegue conectividad en zonas donde no llega el mercado ni llegan las soluciones del estado. Y la realidad es que logramos que Argentina sea el primer país en el mundo que asigna fondos de servicio universal a redes comunitarias. Es el único país en el mundo donde existe un programa específico para eso.